Bien, amigos, seguimos aquí en Opinión, empezamos el tercer bloque. Ahora nos acompañan, siguiendo con el tema de los de la economía y negocios. Ahora en este bloque, vamos a hablar un poco de lo que viene realizando la Confederación Nacional de Instituciones de comerciantes, perdón, estaba confundiendo con la CONFIEP. CONACO, quien nos van a hablar un poco de los proyectos que vienen realizando de aquí al futuro y también de el nuevo organismo que han creado, COMIPE, para lo cual cuento con su presidente, el señor Moisés Gallo, y su vicepresidenta Elsa Enríquez, además del presidente de la Confederación Nacional de Comerciantes, el señor Moisés Mieses, quien nos están acompañando y nos van a contar un poco sobre esta nueva organización que han creado en la institución. Muy buenas tardes, bienvenidos. Sí, buenas tardes. Y nuevamente te agradecemos por la invitación a este tu programa y estamos contentos de que se esté dando cada vez más importancia a lo que es la micro y pequeña empresa. Es por eso que yo, como presidente de la CONACO, desde el primer momento, ya dentro de los comités gremiales que tenemos en la Confederación, que reunimos a empresarios de la micro, de la grande y de la mediana empresa, hemos hecho este comité gremial que es la conformación de la COMIPE. Es por ello que están aquí asociados de la Confederación Nacional de Comerciantes, que son justamente ellos los que conforman esta COMIPE, son los asociados que están vinculados, son líderes en opinión en cuanto al trabajo que vienen haciendo en favor de los micro y pequeños empresarios, así como ellos también son empresarios de este rubro. Entonces, en esa consideración, nosotros los hemos convocado a la CONACO como asociados que son y también como dirigentes gremiales para que ellos puedan conformar este comité de la micro y pequeña empresa, lo cual ya está habiendo bastantes resultados en cuanto a su trabajo y en cuanto al dinamismo y al interés que le están poniendo, ya que vienen reuniéndose en las instalaciones de CONACO semanalmente y vienen haciendo actividades, así como también están participando en lo que es la nueva ley que está promocionando el Ministerio de Producción. Y por ello están aquí para que ellos puedan comentarle también personalmente acerca del trabajo que vienen realizando como COMIPE. Bien, empezamos con las damas, con la señora Elsa Enríquez de Vega, quien es la vicepresidenta del Comité de Micro y Pequeña Empresa, COMIPE. Buenas tardes, señora Elsa. Muy buenas tardes. Mucho gusto de estar nuevamente frente a esta emisora para poder aportar algo a favor de la micro y pequeña empresa. Háblanos un poco sobre este nuevo organismo que se ha creado en CONACO. ¿Cuáles son las funciones y cuál ha sido el motivo a que ha sido creado? Gracias a la iniciativa del actual presidente de CONACO, el señor Moisés Mieses, hemos creado este espacio de diálogo, de concertación y de propuestas entre los dirigentes, no solamente de CONACO, sino también de otros gremios, para poder alcanzar nuestras propuestas y para poder diagnosticar nuestra situación y declarándonos en emergencia, vamos a tener este espacio para todos los sábados de 10 a 12 en el noveno piso de CONACO, podamos ya repito, hacer nuestras propuestas, de repente debatir algunos puntos de las nuevas leyes que están saliendo a favor de la micro y pequeña empresa y así poder presentar a los gobiernos de turno todas nuestras inquietudes y algunos proyectos que pueden ser financiados, sea con fondos reembolsables o no reembolsables. O sea, básicamente es una agrupación de donde se van a discutir los diferentes temas relacionados a la microempresa. Sí, inicialmente estamos haciendo la estructura orgánica acorde a los estatutos de CONACO y luego vamos a crear unos subcomités de acuerdo a los espacios que hay en diferentes entidades públicas, como por ejemplo en salud, educación, etcétera, etcétera. Hay espacios que en el que debemos tener presencia para poder reclamar nuestros derechos y poder ser activos en el quehacer del desarrollo social y económico de nuestro Perú. ¿Quiénes lo conforman el COMIPE actualmente? Actualmente somos tres, el señor Moisés Galo, que está a mi izquierda, el señor Pardo y la que habla, somos tres que vamos a implementar, vamos a hacer una estructura orgánica acorde a los estatutos de CONACO y podamos tener representatividad en diferentes comités, como por ejemplo de salud, educación, comité de municipalidades, etcétera, etcétera. Bien, ahora pasamos con el presidente del COMIPE, el señor Moisés Gallop, que nos va a explicar un poco a qué microempresas se están agrupando y quiénes están participando y de qué manera en esta nueva este nuevo organismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, los oyentes. Te agradecemos primero por la invitación. Efectivamente, COMIPE es una organización que fue creada por CONACO con una finalidad y una función y objetivo de por medio, ¿no? Entendemos que hoy en día el sostén económico de nuestro desarrollo empresarial viene a ser las pequeñas empresas. COMIPE es una organización a nivel nacional aproximadamente con más de 3.000 empresarios en todos los rubros. Okay, significa pues tenemos en los rubros textiles, comunidades campesinas, agremiaciones estudiantiles también acá en Lima, y tenemos en Gamarra, tenemos también en el Cono Norte, en el nuevo proyecto empresarial que está saliendo, que es el proyecto industrial, Parque Industrial Cono Norte, donde tenemos aproximadamente algo de 850 empresarios que se están juntando. Esta organización COMIPE pues, es una institución donde abre las puertas a todos los diversos empresarios con una función y una finalidad. La finalidad de poder ser beneficiados con los nuevos proyectos y diversas formas de inversión que el gobierno está generando en pro y en beneficio de los mismos. A ello se suma pues la nueva representatividad, las nuevas leyes modificatorias y inversiones que el Estado genera y en la cual muchos de los empresarios desconocen o no tienen la forma de poder beneficiarse con la misma. A esto es donde a raíz de ello es que COMIPE se crea con esa función y esa finalidad, poder ayudar a los pequeños empresarios a poder generar ese tipo de desarrollo, ¿no? Un poco ahora comentando lo que ha dicho el presidente Alan García en su último discurso presidencial, ¿qué les ha parecido en cuanto al tema económico y desarrollo de las microempresas? ¿Se han sentido de alguna manera tocados en este último discurso del presidente García? Sí, nosotros como Confederación Nacional de Comerciantes siempre hemos sido portavoces o damos el sentir de los empresarios debido a que nosotros vamos a siempre realizando lo que son encuentros macroregionales, encuentros nacionales con los microempresarios, hacemos estadísticos, hacemos sondeos y siempre estamos al tanto en cuanto al sentir de los empresarios. Por ello que nosotros como institución gremial, como ente gremial, tenemos el deber tanto de defender así también como salir a expresar lo que ellos en su conjunto quieren para con el gobierno de turno. Es por ello que nosotros en todas nuestras ediciones, en nuestros editoriales de nuestra revista Síntesis Semanal que se distribuye a nivel nacional, siempre estamos dando propuestas y en este mensaje presidencial también nosotros hemos hecho llegar a sus asesores y a todos en cuanto a nuestro sentir y al sentir de nuestros asociados de CONACO con respecto a lo que se viene haciendo actualmente en beneficio de la micro y pequeña empresa, lo cual nosotros consideramos que no es suficiente, porque definitivamente si nosotros nos ponemos a pensar, se dice en teoría y muchos lo dicen y grandes políticos se cogen de este bastión de los microempresarios que son el 98% de la productividad total, el PBI más del 45%, entonces hablamos de una fuerza real, ¿no? Una fuerza que realmente necesita una atención mucho mayor de la que actualmente viene recibiendo. Pero a veces vienen ya las propuestas o vienen la demagogia en cuanto a lo que se viene haciendo, ¿no? Y en cuanto a capacitación y tantas cosas que se vienen diciendo, pero no es así, o sea, se ve en el sentir de los microempresarios que no tienen real ayuda, ¿no? Ni siquiera de las mismas municipalidades. Nosotros hemos hecho varios convenios con diferentes distritos, varias municipalidades, y le hemos dicho que por favor sean conscientes de que son su capital estos comerciantes y estos empresarios para que les puedan dar licencia más rápida, inmediata, le dan facilidades en cuanto a su empadronamiento. pero ellos lo toman como que todavía no están preparados ellos porque no tienen una buena política, en tanto en los distritos y ahora mucho más en el tema nacional, ¿no? Si hablamos de un tema nacional ya sabemos algo mucho más concreto, y esto lo está direccionando el presidente Ana García a través del Ministerio de Producción, lo tenía ante el Ministerio de Trabajo, ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que es el MINCETUR. Entonces es, yo creo que un engranaje donde todos deberían participar, ¿no? Pero hay ciertos que se quedan y dejan un poco retrasado el trabajo del apoyo a las micro y pequeñas empresas. Es por ello que nosotros en esta nueva editorial hemos recomendado a las autoridades que realmente no entren en demagogia, sino que vayan a lo concreto, qué pueden hacer de más. Bueno, hay muchas cosas buenas que se ha hecho hasta ahora, pero en este último año, ¿qué se puede ir para poder ir direccionando para el próximo gobierno de turno? Bien, tenemos que ir a un corte y luego retornamos con algunas preguntas más que tenemos en el tintero sobre este tema que es bastante interesante. Bien, amigos, volvemos luego de la pausa.